Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Muy buenos días, amigos. Qué gusto ya estar con ustedes aquí en La Rayuela. Hoy, jueves 17 de mayo, el tiempo panza, avanza, y pues no hay vuelta que darlo, por eso tenemos que realmente disfrutarlo y ocuparlo de la mejor manera. Y qué lindo, hoy amanecimos con un sol brillante, las casas ya pues pintaditas de sol, qué maravilla. Estamos contentos, estamos con muy buena energía, ya todo el equipo de la radio está en una y otra actividad y claro, todos listos realmente para hacer la programación que usted se merece. Gracias a su sintonía, les recordamos hasta las 12 del mediodía, estamos con ustedes aquí en La Rayuela, me acompaña Paulita Yambay desde Los Controles. Un abrazo a todos mis compañeros que ya están también acá trabajando, unos acabaron ya Zona Cultura, otros están produciendo y el programa que sigue, en fin, editando. Esto realmente es un equipo de hormiguitas. Qué bueno, un abrazo para todos ellos. Son las 9:05 de la mañana, sí, 9:05 de la mañana. Les recuerdo, mañana hay un evento de gran importancia, es la inauguración del Museo Nacional del Ecuador. Esto, pues, realmente la inauguración será solamente con invitaciones, asistirá al cuerpo consular, el presidente de la República, por supuesto, en primer lugar, ¿no? Ministros de Estado, es decir, esto es con una invitación especial, y luego, a partir ya del día sábado, pues, para el público en general. Esto nos alegra, esto, un museo nacional pues siempre habla muy bien de un país. Comenzamos con música nuestra primera media hora, luego vienen mujeres irreverentes y a la media hora estaremos ya con Fernando Guevara para hablarnos de este concierto en el Teatro México. Y bueno, conforme pase el tiempo, seguiremos recibiendo a nuestros invitados para el día de hoy. Señoras, señores, buenos días. Comenzamos con La Rayuela. Solo por tu amor que yo vivo, por favor no me impongas nunca el dolor de vivir sin tu calor y tu noches eterno abismo, si supiera que tu dueño no soy yo, oh, que tu dueño no soy yo. Plantó su bandera en vírgenes tierras, dijo esto es mío y no hay quien me mueva. Como lo hicieron ya los gringos al llegar a la luna, diste un solo paso y mi vida fue tuya. Como dura reina quien domina su duro imperio y la manera como lo haces, mereces un premio. Porque juro antes de lo que desde aquel día, los minutos son horas sin tu compañía. Encuentro sentido en esas tontas palabras y los poemas de Neruda son solo palabras. Que tu amor es como droga que me vuelve sensible, percibo el aire, lo imperceptible es como el 1, 2, 3 que marca.

locuro, rozó una arena mi soncal. Déjame decirte, mi amigo, tengo el corazón dividido. Solo quería de alguien que me quite este vacío. De una mujer que por años encendió mi pecho tan frío, que se marchó sin mirarme, dejándome ávido de cariño. Siempre la vida te cobra todo con creces. Quien es parte de esta historia llegará en pocos meses. No tiene culpa de nada, eso sí te lo aseguro. Lo amo con toda mi alma, que en mí no hay nada oscuro. Gracias por solo escucharme, sin llenarme de consejos. Hoy quiero desahogarme, mientras ellas están lejos. Solo una me corresponde, te juro que soy honesto. Me duele que la otra llore, y no sé qué hacer con esto. Déjame decirte, mi amigo, tengo el corazón dividido. Solo quería de alguien que me quite este vacío. De una mujer que por años encendió mi pecho tan frío, que se marchó sin mirarme, dejándome ávido de cariño. Déjame decirte, mi amigo, tengo el corazón dividido. Solo quería de alguien que me quite este vacío. Ella es tierna como un ángel y en su vientre lleva algo mío. La otra supo mucho antes que mi mundo siempre ha sido. De la mañana con 40 minutos, amigas y amigos, y seguimos con más de La Rayuela. Habíamos anunciado para el día de hoy la presencia del compositor, del músico ecuatoriano Fernando Guevara, quien está celebrando sus 35 años de música. Él nos había acompañado en días anteriores, pero por supuesto, le habíamos pedido que venga el día de hoy. Estamos muy contentos. En mis manos tengo este disco. Acabamos de escuchar a Fernando con composiciones propias y en este caso pues acompañado de otro gran amigo, Efraín Enríquez, ¿no? El caso es que hay un concierto en el Teatro México, ¿no? Y entonces Fernando una vez más quiere invitarnos para este concierto. Yo quiero contarles que hay un éxito enorme. Ya la preventa está finalizada. Sí. Buenos días, Negrito, querido. Un abrazo grande. Un abrazo, mi querida Bachita. Qué gusto estar aquí. Estoy realmente sumamente contento. Ha sido el motivo y el para verte más seguido. Realmente es un grato placer verte. Gracias, y compartir, y mucho más compartir estos micrófonos contigo. Sí, estamos de cumpleaños, 35 años de vida profesional artística. Ayer dimos ya los últimos ensayos con la danza, con el cuarteto de cuerdas, con los invitados que estarán en el día de mañana. Estará el maestro Leonardo Cárdenas en el piano, realmente un músico excepcional. Fabuloso, así es. Fabuloso, aparte de eso es director de la Orquesta de Instrumentos Andinos, director de orquesta, un compositor fenomenal ecuatoriano. Entonces, es para mí es un grato orgullo. Estaremos en La Voz, estará nuestro querido Byron Viteri, músico y cantante del grupo Irinisa. Estará en la percusión acompañándonos también el director musical del grupo Irinisa, que es el maestro Antonio Silio. ¡Qué gran bien! Amigo. ¡Qué bien! Tremendo grupo. ¿Quién gran, más? Grupo, gran, estaremos con un cuarteto de cuerdas de jóvenes talentos de aquí del Ecuador. Estaremos con San Rita Robalino en el contrabajo, Joana Hidalgo en el violonchelo, Benjamín Silva en la viola, Sara Espinel en el violín. Eso estarán haciendo un cuarteto de cuerdas, haciendo el acompañamiento en cuerdas. Tenemos la danza a cargo de Tatiana Arroba y Jaime Lárraga, directores del grupo Fiesta Mestiza. Y tendremos como bailarines a Mónica Ramos, Sandra Hiller y Brian Tapia. Realmente contentísimo con este equipo, un equipo súper comprometido, súper profesional, increíblemente, realmente. Yo ayer cambiaba mi paradigma con respecto a decir que muchas veces se hace las cosas al apuro, no. Un trabajo excepcional. Profesional. Y el grupo de mi sexteto, que son grandes músicos y amigos personales, ¿no? Tenemos a Roberto Castro, a nuestro querido Beto Castro, a Dani Herrera en la batería, Rodrigo Medina en lo que son vientos ecuatorianos y andinos, Freddy Sánchez en lo que es las cuerdas, mandolina, bandolín y guitarra, y Mesías Simbaña, que nos acompañará en el bajo y en los coros. Ellos estarán el día de mañana. Realmente va a ser una noche muy, muy, muy especial, porque estos 35 años es el inicio de muchas cosas más, de lo que veo. Qué bien, bueno, realmente un cumpleaños celebrado por todo lo alto. Qué bueno que sea así. Quienes conocemos el trabajo de Fernando Guevara desde hace muchos años, él inició muy jovencito, la verdad. Ha sido una trayectoria importante, una trayectoria responsable, digo yo, porque muchas veces se piensa que cuando se está haciendo arte es casi casi que un hobby, y para nada. Es una profesión como cualquier otra, que exige disciplina, ¿no? Que exige compromiso, que exige estar claro en lo que se quiere alcanzar. Y eso lo has logrado. Felicitaciones, Fernando. Es una maravilla que estés donde estás ahora, muy merecidamente, ¿no? Muchas gracias, Vallita. Sí, realmente muy desmerecida las artes en general. La música muchas veces, sí, en verdad empieza siendo hobby, ¿no? No es un patrimonio único de los músicos, pero ya la música profesional, ya lo que exige, lo que demanda, manejar una identidad como país, ya el mostrar como, mostrarse como cara o como figura de un país, ya te demanda mucho, mucha más responsabilidad, ¿no? Porque nuestra arte, nuestra cultura ha estado menoscabada frente a todos los países de Latinoamérica. Vemos un Colombia que tiene música y músicos y cantantes de talla internacional que se han desarrollado muy bien. En Argentina no se diga, en Perú no se diga, en Brasil. Y Ecuador como que estaba siempre un poquito con el paso atrás, ¿no? Y una de las cosas principales es que aquí en el Ecuador no hay una industria, una industria musical. Siempre las cosas, a veces, como nos ha tocado, el músico es el que vende las entradas, el que hace los afiches, el que diseña los afiches, el que va a vender las entradas, el que va a arreglar el escenario. En otros países no se da eso. Hay un productores, hay representantes, hay managers que se encargan de todo esto, y los músicos se dedican únicamente a tocar y a cantar. Falta un poco más de compromiso también por la industria musical del Ecuador. Pero no sé, ¿nos puedes hablar un poco acerca de Corazón Dividido, que es tu primer tema de estos 35 años de carrera musical tuya, Fernando? Bueno, el orden realmente tiene aleatorio, ¿no? Sí, pero esta canción es una de las cosas que yo me dedico, y de hecho es hacer música por pedido. O sea, cuando alguien, algún músico o el cantante dice, mira, yo necesito una canción, ¿de qué características necesitas? Así, como arreglame el terno, como el terno de qué tal quiere y tal cosa. Entonces, ¿de qué características quieres tu canción? Entonces, así, me han pedido, y bueno, no puedo nombrar a quién le hice la canción, ¿no? Porque esta cuenta su historia de vida. Es la historia de vida. Dicen que es la mía. Mentira, no es mi vida. La de un amigo. Me contaron. Sí, ¿no? La de un amigo de mi primo, no. No, es de un cantante reconocido aquí, que él me solicitó alguna vez que le, le compongo una canción para un disco que le interesaba grabar. Y le dije, a ver, cuéntame sobre qué quieres que trate. Entonces me dijo, quisiera que hable acerca de mi vida, de lo que yo estoy pasando, ando en esa situación. Dije, bueno, yo te compongo. Le encantó la canción, pero él definitivamente es una persona que se dedica más a imitar a cantantes. Ya. Más a imitar a cantantes. Entonces, él me dijo, me encanta la canción, pero, y después de lo que ya le escribí la canción, su vida se transformó completamente lo contrario a lo que dice la canción. Dijo, oye, ya la canción ya no es vigente. Porque ya en vez de quedarme con las dos que estaban en la canción, me metí con otra y ya me casé. Mira vos. Entonces la cosa cambió. Y bueno, él no la grabó nunca. Y un día que dijo, esta canción está botada, ¿por qué voy a retomarla? Y la grabé yo, ¿sí? Qué bien, qué bien. Esta mañana con Fernando Guevara, nuestro querido Negrito. La verdad es que todos estamos invitados, estamos de fiesta. Este concierto realmente ha causado mucha expectativa. Decíamos, ya la preventa está agotada, pero pongámonos pilas, vamos a ver las otras entradas que sí podemos conseguirlas. Cuéntanos la hora del inicio, recuérdanos por favor estos detalles que son como importantes, ¿no? Bueno, hemos tenido bastante problema con la congestión, con el tráfico, ¿no? Estos días, así es que les sugiero, el evento empieza a 7:30, está nombrado a las 7:30, pero sí sería importante que vayan por lo que es parqueadero, por lo que buscar parqueadero, por lo que es hay seguridad en los carros y todo eso, pero que estén lo más pronto, tratando de que estén a las 7 para iniciar 7:30, porque vamos a iniciar en punto en el Teatro México, ¿no? Que es en el sur, en la parte posterior de la parada del antiguo, bueno, del tren, ¿no? Del tren. Entonces en Chimbacalle, exactamente. En Chimbacalle, uno de los barrios conocidos, emblemáticos de nuestro querido Quito. 7:30 estaremos empezando. No se van a arrepentir, va a ser un concierto muy, muy especial, van a disfrutarlo. Lo que sí les sugiero, mucha gente que me pone muchos likes, o sea, le pone un montón de likes en las publicaciones, entonces ya, les digo, perfecto. Les agradezco de todo corazón, es hermoso, eso a veces ensalza el ego. Pero lo importante para apoyar a un músico, cantante, artista ecuatoriano es asistir a los conciertos. La presencia de cada uno. Comprar los discos. Perfecto. Esa es la única forma de apoyar. A veces nosotros gastamos 5, 6, hasta 10 dólares de visto que se gasta en irse a tomar un café con alguien. Ahora es un concierto, algo que les va a quedar en su memoria. Y estar compartiendo con músicos y artistas de la calidad que se van a presentar, no va a ser, tal vez sea irrepetible esto. Sin duda, así será. Fernando Guevara con nosotros esta mañana, amigas, amigos, para invitarnos al concierto en el Teatro México. Ustedes ya han escuchado, y por supuesto, sin duda que será una gran fiesta de celebración por estos 35 años de carrera artística del músico, del compositor Fernando Guevara. Un lapsus brutus. Mis respetos y mi aprecio por para mi maestro Gerardo Guevara. Imagínate tú, claro. Me decían, sí. Algo, dice, ya quisiera sí, ¿no? Algo para Gerardo Guevara. Pero no, lastimosamente no. Por ahí algún lado debemos de tener. Sí, ¿no? Alguna vena artística tienes heredada. Mi respeto absoluto al maestro. Así es. Gerardo Guevara. Fernandito querido, muchas gracias y pues todo el éxito del mundo. Nosotros vamos a la pausa, pero vamos a concluir con este diálogo con la música de Fernando Guevara. Entonces, ¿qué nos propones tú? Bueno, hemos venido siendo testigos de una cantidad enorme de malas noticias, de noticias tristes, de noticias trágicas, ¿no? Que un poco han enlutado a nuestro país, han enlutado con incluso imágenes filtradas a las redes sociales de tragedias, de cosas malas, ¿no? Que de pronto nos hacen pensar de que todo es malo, de que todo está mal. Y sí hay cosas que tenemos que reflexionar como sociedad. Pero acá está, en esta canción hablo acerca de las cosas pequeñas que tenemos que hacer o que podemos hacer, que está en nuestras manos el hacerle la vida agradable a alguien más en el día. A veces nosotros mientras manejamos nos bronqueamos, nos peleamos con las personas, y hay momentos en que uno

del tema. Pero algo aquí falló, y para eso estoy yo, para hablarte del amor. Ahora entrégate, si yo no tiemblo es por ti, amor. Es que Dios me mandó para ti, adorarte para toda la vida. Sentimiento en mí, tu pena es pronto. otras caricias para olvidarte. Su radio revista familiar La Rayuela. Hasta las 12 del mediodía, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 940 AM, La Rayuela. En 15 minutos serán las 11 de la mañana, amigas y amigos. Y bueno, estamos con más de La Rayuela. A esta hora queremos compartir con ustedes esta invitación para entrega de filmes ecuatorianos recuperados. Bien, esta invitación viene desde Cinemateca Nacional. Estamos celebrando un acontecimiento muy importante y significativo para el audiovisual ecuatoriano y la memoria del país. Gracias a las gestiones entre la Cinemateca Nacional, Ulises Estrella, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Jorge Luis Serrano, ministro de la Embajada de Ecuador en París, la doctora María de la Paz Donoso Castellón, embajadora del Ecuador en Francia, y gracias al acuerdo de cooperación con el Instituto Nacional del Audiovisual de Francia, este sábado 19 a las 19 horas se hará la entrega oficial de dos filmes ecuatorianos de inmensa importancia, recuperados y restaurados a la Cinemateca Nacional del Ecuador para su custodia y difusión. Los dos filmes que se entregarán son Fiestas Centenarias del Ecuador de la empresa Cine Ambos Mundos de 1922 y Las Huambras de Jaime Corral de 1961. Ambos filmes reposarán en las bodegas de la Embajada del Ecuador en París y la gestión de recuperación y restauración fue realizada por Jorge Luis Serrano. La entrega constará de una copia de 35 milímetros de cada título y un disco duro conteniendo una copia en HD de cada título. Como anécdota, el material original del filme Fiestas Centenarias del Ecuador es nitrado de celulosa, un material muy inestable y altamente peligroso por su inestabilidad. Sin embargo, de manera muy extraña, se conservó en buen estado en las bodegas de la embajada en París. Durante varias décadas, esta es la única copia que se creyó desaparecida por casi 100 años. La entrega se realizará en el evento de clausura del festival, en la Sala Alfredo Pareja de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde se proyectará Fiestas Centenarias del Ecuador, con la presencia del pianista Tadeo Gangotena, quien tomará en vivo una composición para piano de Daniel Mancero, creada especialmente para la ocasión. Y claro, se contará con la presencia de Jorge Luis Serrano, Benjamín Lerena, representante del Instituto Nacional de Audiovisual de Francia, y Diego Coral López, director de la Cinemateca Nacional del Ecuador. Este suceso, amigas y amigos, que además se enmarca en los procesos de declaratoria legal de Patrimonio Cultural Documental del Ecuador a favor de los filmes con más de 30 años de antigüedad, confirma la vigencia de la Cinemateca Nacional Ulises Estrella como custodio del patrimonio fílmico ecuatoriano y la necesidad de profundizar en las discusiones y los términos que propone la ley alrededor del tema, así como la sugerencia de entablar mejores y más eficientes relaciones interinstitucionales en el sector de la cultura. Así es que la presencia de todos nosotros, por supuesto, es fundamental en este debate, ¿verdad? La Cinemateca Nacional, nosotros la felicitamos, por supuesto, a todos nuestros compañeros, a quienes han hecho posible, ciertamente, estas gestiones con las diferentes embajadas, y felicitamos esta entrega oficial de estos dos filmes ecuatorianos de la importancia que ya hemos señalado. 10 minutos y las 11, nosotros tenemos más que comentarles, y por supuesto... Quería también recordarles la próxima semana, nosotros vamos a hablarles un poco de lo que han sido los parques, la importancia de un parque dentro del urbanismo, ¿no? Ahora recuerden ustedes, antes de hablar de urbanismo, en los pueblos y en algunas ciudades pequeñas todavía, el parque es un sitio importantísimo, ¿no? Claro, donde conviven la gente, donde están representadas las plantas de cada uno de los lugares donde se puede visitar, en las iglesias de cada parroquia están representadas estas maravillosas plantas. Sí, entonces hablar de un parque es también hablar de una identidad de ese sector, del sector donde vayamos. Y si al parque nosotros le añadimos esta iglesia, la iglesia que es identidad total, que es la que representa la identidad de las personas que viven ahí, y además guarda una cantidad de historia en la música, en la arquitectura, en la forma de vivir de las personas, imagínense ustedes. Entonces, la próxima semana vamos a hablar y vamos a compartir con ustedes pues la historia de algunos parques, plazas, monumentos e iglesias de Quito. Tenemos la invitación todavía, con esta invitación vigente, Tiempos Apocalípticos, esta muestra, esta exposición del artista Manolo Marín. Que se le realiza desde el 4 hasta el 31 de mayo en la Sala Miguel de Santiago, en la Avenida 6 de Diciembre y Patria. Bien, esta muestra, como ya hemos hablado, Manolo Marín realmente es un pintor destacado con una gran trayectoria dentro del Ecuador y fuera de nuestro país también. Por otro lado, quería comentarles a ustedes que he tenido la oportunidad de mirar la muestra de Manolo Marín. Es una muestra, ¿qué les digo yo? Si cabe el término, brutal, ¿no? Hay unas imágenes que nos conmueven terriblemente. Hay, ¿qué les digo? Es una muestra dura, es una muestra que realmente nos mueve el corazón, nos hace reflexionar. Porque pues las imágenes que ahí podemos mirar sobre el aborto, sobre la depredación de los seres humanos hacia la naturaleza, sobre esa falta de conexión de nuestro corazoncito entre lo que pensamos, lo que sentimos, lo que decimos, cómo obramos, en fin. Y claro, para esto, él inclusive nos hace alguna reflexión de Tiempos Apocalípticos. Tiempos Apocalípticos dice que nos invita a reflexionar y a hacer un cambio radical en nuestro comportamiento con la naturaleza, el hombre y los animales. Manolo Marín dice que debemos utilizar el arte como un recurso, como lenguaje, para penetrar por medio de la obra en la sensibilidad del espectador, anhelando el cambio y concientización de la utilización de los recursos tanto naturales como materiales que tenemos en nuestro mundo, en nuestra naturaleza, en nuestro ecosistema. Bien, entonces, amigas y amigos, estamos todos invitados, faltan algunos días todavía hasta el 31 de mayo, días en los que podemos todavía observar, analizar y disfrutar de la obra de Manolo Marín aquí en la Casa de la Cultura. Cinco minutos y serán las 11 de la mañana. Quiero comentarles que nuestro siguiente entrevistado, ¿no? Pues se trata nada menos que del señor Raúl Ayala. ¿Y quién es el señor Raúl Ayala? Bueno, como tantos seres humanos, tantos personajes valiosísimos que tiene nuestro país y en particular la ciudad de Quito, don Raúl Ayala es un emprendedor nato, ¿no? Ustedes muchas veces, tal vez cuando transitan en el sector de el mercado de Santa Clara, la Universidad Central, por ahí hay algunos almacenes. Esto para nada es una, que se dice, una novedad. Promoción, sí, una promoción comercial. No, dice, ¿qué dice? Dentales Ayala. Pero más allá de este negocio, de este emprendimiento, como lo llamamos ahora, hay una historia de vida tras de esto. Y por eso hemos querido que pues don Raúl Ayala esté con nosotros esta mañana. Entiendo que de un minuto al otro ya estará con nosotros acá. Y para conversar un poco de su historia. Bien, quiero comentarles de paso. No se olviden que mañana es viernes. Y los días viernes tenemos seguridad alimentaria. Me dice acá Paito Yambay, bueno, con esa vitalidad de la juventud, esa alegría, en fin, ¿no? Ella está en gran baile y me dice, claro, el es viernes y el cuerpo lo sabe, ¿no? Bueno, qué bien. Qué bueno que así sea, y porque sabemos que el cuerpo lo sabe, entonces demos lo mejor de nosotros hoy y mañana, démosle todas las ganas, el esfuerzo a nuestro trabajito. Sin duda, eso es lo que hacemos día a día y se lo agradezco a Paito. Entonces les decía, mañana es viernes, tenemos seguridad alimentaria con nuestros chefs, ¿sí? Estará el chef internacional, además instructor también, Miguel, ¿no? Miguel, que es quien está, Miguel Jiménez, quien estará con nosotros el día de mañana. Y por otro lado estará con nosotros también Carmen Ortega. Carmen Ortega, amigas y amigos, ella es la responsable ahora del Instituto Nacional de Biodiversidad. Nos suena así como un poco raro, ¿no? Quiero contarles que este instituto cambió de nombre, pero en el fondo lo que es, ¿recuerdan ustedes el Museo de Ciencias Naturales? Pues claro que sí. El Museo de Ciencias Naturales se le ha cambiado de nombre y se llama ahora Instituto Nacional de Biodiversidad. Hemos invitado entonces a Carmen Ortega para que nos hable precisamente qué está pasando en el Instituto Nacional, a qué están dedicados, cuál es la prioridad que han dado a este espacio, y pues sin duda alguna vamos a compartir varias novedades con ustedes. Música, la agenda cultural, por supuesto, así es que mañana a las 9, recuerde usted que tenemos más de la Rayuela. Vamos a la música y hacemos una pausa de media hora. Ya regresamos. Cuando yo más te necesité. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Urinchillo, cultura y tradición de Sangolquín. Exposición fotográfica de Jessica Robo Ríos. Una muestra con los atractivos turísticos, paisajes, cascadas, monumentos, arquitectura, costumbres y tradiciones del granero de Pichincha, Sangolquín. Le esperamos en la inauguración, el 21 de mayo, a las 6 de la tarde. La muestra permanecerá abierta hasta el 31 de mayo. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Instituto Tecnológico Superior Cordillera. Urinchillo, cultura y tradición de Sangolquí, espera por usted. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. ...35 años de historia. 35 años de éxito. Fernando Guevara. 35 años de música. Teatro México, viernes 18 de mayo, 19 horas 30. Fernando Guevara y su sexteto, con la actuación especial de Marcelo Pastor, Leonardo Cárdenas, Byron Viteri y el grupo de danza Fiesta Mestiza. Teatro México, viernes 18 de mayo, 19 horas 30. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Once de la mañana con 5 minutos, amigas, amigos. Y bueno, nosotros seguimos compartiendo realmente nuestra rayuela. Como ustedes saben, cada mañana tenemos la oportunidad de interrelacionarnos con muchos ciudadanos que tienen la gentileza realmente de escribirnos, ¿no? Que tienen la gentileza de escribirnos, y precisamente ahora tenemos esta vigilia del 17 de mayo. Nos siguen faltando tres. La vigilia del 17 de mayo, pues Javier, Paul y Efraín. El rapto de Paul, Javier y Efraín continúa y siguen secuestrados, nos dicen, pues sus cuerpos no han sido devueltos y sus familiares y amigos no han podido despedirlos dignamente y en paz. Ese será el centro de la exigencia de la vigilia de este 17 de mayo a las 19 horas en la Plaza Grande. Que se agudicen los esfuerzos realmente para rescatar a los cadáveres de los tres. También se podrá manifiesto que no estamos conformes con la entrega tardía de la información clasificada, que, como dijeron los familiares, seguramente expondrán solamente una versión de la historia, la del gobierno. Finalmente, expondremos nuestros deseos de que la Comisión Internacional que dará seguimiento al caso inicie su trabajo inmediatamente, como una de las pocas vías que nos queda para demandar que el asesinato de Javier, Paul y Efraín no quede en la impunidad. Esperamos entonces, nos dicen en este comunicado, la asistencia masiva de la ciudadanía, pues únicamente alzando nuestra voz podremos demandar la justicia que todos merecemos. Quito, tenemos una, ¿qué les digo?, una nota más al respecto. Nos dicen que el secuestro de Javier, Efraín y Paul no termina, ¿no? Entonces, es un poco lo mismo que decíamos al inicio de esto. Mientras los cuerpos pues no sean devueltos a sus familiares, ellos se asume que siguen secuestrados. Ahora, también sabemos que no falta, digamos, no bastan muestras de buena voluntad de los gobiernos, ¿no? No basta que el presidente Juan Manuel Santos haya recibido a las familias, ni que Lenín Moreno haya entregado espontáneamente la información clasificada. No basta. Demandemos acciones reales, eficaces, que al menos nos devuelvan la paz a todos los ecuatorianos en estos momentos de incertidumbre. Este es un capítulo que no estamos dispuestos a cerrar mientras no se aclaren las circunstancias, los errores y las omisiones que se cometieron e impidieron el retorno de nuestros compañeros con vida. Desde nuestra trinchera periodística no descansaremos hasta conocer la verdad, y por ello pedimos a toda la ciudadanía que tampoco descanse ni se rinda y nos acompañe a esta búsqueda de justicia. Durante la vigilia acompañará Álvaro Bermeo, él es vocalista de la agrupación Guardarraya, quien se unirá también a esta cruzada con la indiferencia, contra la indiferencia y el honor a nuestros amigos. Entonces, pues, este es el comunicado que hemos recibido el día de hoy, y entonces el contexto, como todos conocemos, pues el equipo de El Comercio fue secuestrado un mataje en el noroeste ecuatoriano mientras cumplía sus labores periodísticas el pasado 26 de marzo por el grupo disidente de las FARC, comandado por el Esguacho. Tras el fracaso de las negociaciones, el 13 de abril, el presidente Lenín Moreno confirmó la ejecución del reportero, el fotógrafo y el conductor. El 20 de marzo, tres soldados de Marina fallecieron en un ataque atribuido al mismo grupo. Días después, falleció el cuarto. El 17 de abril, el exministro del Interior, César Navas, confirmó que una pareja de ecuatorianos fue secuestrada por el Frente Oliver Sinisterra. Hasta ahora no se tienen noticias. Entonces, pues, al momento, las familias han pedido la intervención de nuevos organismos internacionales que colaboren en el rescate de sus restos. Se espera entonces que la delegación internacional que dará seguimiento al caso y que estará conformada únicamente por representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos inicie su trabajo próximamente. Tras recibir la información clasificada, los familiares anunciaron que estos documentos entrarán en una cadena de custodia y serán entregados únicamente a la comisión investigadora. Entonces, pues, la invitación queda hecha. Hoy, 17 de mayo, estamos convocados todos precisamente a esta vigilia en busca de justicia, en busca de la verdad, y por supuesto queremos el retorno de los cuerpos de nuestros tres compatriotas. 11 de la mañana con 10 minutos, amigas y amigos, y pues tenemos algunas comunicaciones, tenemos alguna información que nos han solicitado sea compartida con todos ustedes, ¿no? Tenemos acá, quiero agradecer a doña Anita Cecilia López, ella pues frecuentemente nos hace llegar algunas reflexiones, ¿no? Algunas reflexiones que tienen que ver con la vida, que tienen que ver realmente con ese buen vivir, digámoslo así. En este caso se llama Tu Propia Verdad. ¿Qué les parece, chicas, si compartimos esto con nuestro público? Así es, Bachita, pues, Tu Propia Verdad. Según la verdad de alguien más es una trampa. La mejor estrategia es conocer tu propia verdad, encararla y vivirla. Otros te pueden inspirar, guiar, dar indicaciones, pero eres tú quien es, en últimas instancias, tiene que abrir su propio camino a través de la jungla. Siempre puedes estar preguntando a otros dónde está el norte y ellos te lo dirán. Alguien te dirá que el norte está en esta dirección y alguien más te dirá que está en aquella dirección. Y ambos habrán sido sinceros, pero tú, solo tú, tienes que encontrar tu verdadero norte. El vuelo de la armonía, ¿no? Hay dos caras de una misma moneda. Una persona que desea vivir plenamente como un ser humano necesita comprender que la existencia de una única individualidad tiene que ser reconocida al igual que la existencia o de un grupo o del grupo colectivo. El uno no puede existir sin el otro. Los individuos que se están desarrollando espiritualmente tienen un sentido del valor personal. Ellos claramente reconocen que son únicos y sienten que hay la libertad para ser lo que sea que ellos elijan ser. Al mismo tiempo, su sentido de independencia personal les permite acercarse a otros y trabajar en ellos. Ellos no tienen una independencia egoísta. Ellos se acercan a otros porque han encontrado satisfacción en su propio ser. Alguien que verdaderamente ha encontrado el valor del ser por sobre y más allá de las etiquetas, nombre, fama y aprobación, puede cooperar efectivamente dentro del colectivo o grupo e interpretar apropiadamente tales personas. No solo se sienten a sí mismas como parte del todo, sino que, aún más importante, el grupo colectivo siente que ellos son parte del todo. En la naturaleza, cuando los pájaros tienen que volar a un clima más cálido en el invierno, se agrupan en una bandada y empiezan el viaje como un grupo. El éxito del viaje depende del grupo. Si un pájaro no se une al grupo, no puede alcanzar su destino de forma individual. Los pájaros vuelan en una formación particular, con el apropiado espacio entre ellos mientras vuelan. Si vuelan muy cerca uno de otros, sus alas se enredan, pierden el equilibrio y caen. Si permanecen demasiado separados, no se pueden crear la formación adecuada y no son capaces de remontar la corriente de aire que les ayuda a impulsarse en su vuelo. Más aún, el líder de la formación no pertenece como líder durante todo el vuelo, sino que se pasa atrás y permite a otro tomar su lugar. Esta reposición continúa durante todo el vuelo hasta que el destino es alcanzado, permitiendo a cada individuo contribuir al éxito del viaje. La realidad de la vida es que somos individuos dentro de un todo colectivo. Al igual que los pájaros, todos somos parte del limitado vuelo de la armonía. Realmente queremos agradecer a Anita Cecilia López. ¿Qué podemos comentar al respecto? ¿Cierto? Vivimos en momentos en que todos estamos tan ocupados, ¿no? Todos tenemos tanto que hacer. Y estoy en la radio, luego voy a clases, luego tengo que ir a casita. Es decir, hay muchas actividades que desempeñamos en el día a día. Sin embargo, de esto yo creo que sí es necesario, chicas, como dejar un espacio como de reflexión, un poquito de paz, de sosiego, ¿no? Para hacer nuestras propias reflexiones, tener nuestros propios pensamientos, cada uno pues hacer un poco de interiorización con uno mismo. ¿Qué dicen ustedes? Claro, claro, Bachita. Es importante también tener en cuenta que nosotros somos parte de un colectivo y por ende tenemos que siempre estar aportando cosas productivas, cosas positivas dentro de una sociedad, dentro de nuestro entorno profesional y personal. Creo que es importante ser nuestros propios líderes de nuestra vida y poder ayudar a que otras personas junto con nosotros sigan sus sueños, sus metas y cumplir de una manera equitativa todos estos momentos de nuestras vidas. Así es, tenemos que ser mejor cada día con el apoyo que las otras personas también nos brindan, pero siempre nosotros guiados a nuestro camino, a qué queremos hacer con nuestras vidas. Eso es importantísimo, ¿no? Muchas veces parece que nos, ¿qué se dice?, nos cegamos un poquito y nos obstinamos, nos obsesionamos por una idea, por un objetivo. Sin embargo, creo que es importante rodearnos, no negar la proximidad de nuestros amigos, de gente que nos ama, como nuestros padres, nuestra familia. Y a propósito de la familia, qué importante. Vamos a seguir hablando de esto, amigas, amigos, porque ustedes nos han dicho que les gusta, que les parece bueno que hablemos de temas como esto. ¿Cuál es la importancia de la familia? Para ti, ¿cuán importante es tu familia, Liz? Es lo más importante, es la base de mi vida, porque es las personas que me pueden apoyar 100%. A pesar de que a veces no estemos de acuerdo con una u otra cosa que ellos nos dicen, creo que es nuestro pilar, es nuestro mayor ejemplo. Y tenemos que apoyarlos y hacer que ellos estén bien con nosotros, bien con las cosas que nosotros hacemos, desde nuestro punto de vista, que también es válido. Claro que sí. ¿Tú tienes una familia extensa? ¿Vienes de una familia cortita? Cuéntanos un poquito. No, mi familia es cortita. Somos tres, papá, mamá y yo. A pesar de que tengo dos hermanos. Mira. Ajá, dos hermanos, pero ellos ya son grandes, no viven con nosotros. Pero nuestra familia nuclear es pequeña. De ahí tenemos una familia extensa. Tengo muchos tíos, muchos primos. Pero en sí, somos nuestro núcleo es de tres personas. Papá, mamá y yo. Ajá. Qué bien, y supongo yo que en casita se hablará de la importancia de la familia, se hablará de la importancia de la conversación de unos con otros, de claro. ser sinceros, en fin. Claro, exacto. Para mí siempre va a estar primero mi familia, siempre, siempre, siempre. A veces como que mis amigos o algo les dejo a un cierto lado, pero siempre digo, no, tengo una reunión familiar o tengo cualquier cosa y yo tengo que estar ahí. Es la que siempre, después de todo, al final del día van a estar con nosotros. Oye, y eso que acabas de decir último es verdad, ¿no? Bueno, yo tengo 3 veces más la edad que ustedes y sé por experiencia que ciertamente cuando uno es joven parece que pues que inclusive hay momentos hasta creo que se reniega la familia porque no nos dejan hacer lo que se nos antoja, ¿no? O no nos permiten cometer más errores de los que ya los cometemos. Pero con el paso del tiempo, qué locura es esto, porque ciertamente tú dijiste, al final del día, esa es mi familia. Familia es familia, ¿no? Uh-huh. Además. Y por otro lado, por supuesto, regresemos a ver de donde estuviéramos, ¿quiénes están esperándonos? Nuestra familia. Con todos los errores, con todas las cargas, con todo lo que podamos, ahí están ellos. Y si hablamos de las mamás, ay, sí que eso es hablar de amor puro, ¿no? Uh-huh. ¿Qué mamá no ama a su hija, es decir, o a su hijo? Así es que realmente nuestro homenaje en este comentario a nuestros padres, a nuestras madres, a nuestra familia, ¿no? ¿Y qué dices? ¿Vienes también tú de una familia corta? Más bien, cortita, ¿no? Sí, somos núcleo familiar, somos de 4 personas, mi papá, mi mamá, mi hermana mayor y yo. O sea, ellos saben que son mi pilar fundamental, por ellos yo estoy aquí. Y yo sé que ahorita me están escuchando, solo quiero decirles que los amo mucho, aunque a veces pareciera que no, pero siempre están en mi corazón. Claro, o sea, nuestra familia, nuestros padres, nuestra madre en especial, como que es la que nos regaña, como la que es la que siempre busca que nosotros seamos mejores. Y ahorita tal vez no le entendamos tanto, pero creo que en un futuro después vamos a darnos cuenta que lo que nos dijeron ha sido por nuestro bien. Aunque no lo queramos admitir en estos momentos. Claro que sí. Ajá. Quiero en este lapsus enviarle un abrazo a Panchito Viracocha. Él ya está con nosotros. Y a propósito de eso, Panchito. ¿Cuál es el tema este que dice familia es familia a propósito de este tema que estamos hablando? Hay una salsa muy... Sí, ¿sabes el título como tal? Familia. Bueno, yo creo que con este nombre podríamos ubicarle, Panchito, mil gracias. Y claro, por ejemplo, si ahora nos ponemos a escuchar qué es lo que dice esta canción, es realmente ahí dice todo. Es decir, la mamá puede ser que su hija o su hijo, inclusive hasta puede estar en mal camino, puede ser que esté lo que quiera. No hay nadie que le ame tanto a un hijo como a su madre. Saliendo del hospital después de ver a mi mamá, luchando contra un cáncer que no se puede curar. Vi pasar a una familia, al frente iba un señor de edad, una doña, 2 muchachas y varias personas más. De la mano del señor, un hombre joven caminaba, cabizbajo y luciendo arrepentido. Al oír al Señor gritar, aunque tú seas un ladrón y aunque no tienes razón, yo tengo la obligación de socorrerte. Y por más drogas que uses y por más que nos abuses, la familia y yo tenemos que atenderte. Oh, Por más discusiones que hayan dentro de tu